Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos sin miedo, pero sí vivamos con temor, con respeto a Dios. Hoy la palabra de Dios, porque ya el próximo domingo, ¿verdad?, el último domingo del año, termina el año cristiano, ya es una visión al futuro. ¿Qué pasará en el futuro de la Iglesia, en el futuro del mundo? Pues dicen algunos, será el final. Habrá un final del mundo. Ciertamente el Concilio Vaticano II dice que este mundo, en la forma en que lo vemos, lo conocemos, pasará. Pero Dios no va a destruir el mundo porque lo hizo bien. Las cosas buenas se renuevan, no se destruyen. El mundo será renovado. Pero la palabra de Dios es una llamada también para que nosotros tengamos discernimiento. Si se acerca el final de la historia, ¿cómo estamos? Hoy el profeta Daniel nos habla diciendo que habrá un día terrible, un día de destrucción, un día en que todo se acabará. Bueno, esto lo dijo Daniel hace 2400 años y el mundo sigue. No es que mentía Daniel. La palabra de Dios es para que cada generación se prepare a un final. Recordemos que estamos en el mes que los difuntos fueron recordados también, y que al final cada uno tiene el final de su mundo cuando muere. Cuando muere según el cuerpo, pero nunca muere según el espíritu. Por eso el Salmo 15 dice, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Hay muchos caminos, hoy hay GPS para no perderte, pero si el camino no está claro, podemos seguir un camino equivocado. Ojalá que vayamos en el camino que se dirige bien al final de la historia, cuando Dios será todo en todos. Ojalá que estemos de acuerdo con ese Dios que va a reinar, vamos a ver el próximo domingo. Y naturalmente, este que va a reinar es aquel, como dice la carta a los Hebreos, sus enemigos serán puestos bajo sus pies. No es una violencia la que Cristo vino a hacer al mundo, pero al final triunfará el amor. El amor al que debemos nosotros temer, no en cuanto a miedo, sino a respetar, que lo fundamental es el amor. Y Jesús hoy en el Evangelio pues nos invita a algo muy interesante. La Iglesia ha dicho siempre que hay que discernir los signos de los tiempos. ¿Cuáles son los signos de los tiempos hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Está en la noticia? ¿Está en la prensa? ¿Está en el noticiero? Hay guerras, el mundo se ha medio destruido climáticamente, pero el mundo sigue adelante. Jesús nos invita a que nosotros estemos siempre preparados, porque cuando habla de que caerán las estrellas, de que la tierra, bueno, se verá afectada, la luna se volverá roja, todo el mundo anda observando, ¿verdad?, si esto pasa o no pasa, y cuando una cosita pasa, ya es el fin del mundo. Jesús dice, no pasará esta generación, y lo dijo hace 2000 años. ¿Qué quiere decir? Cada generación esté preparada al final de la historia. Nos dicen los encargados de seguridad, tenga lista la mochila de las 72 horas, mire, tenga un sismógrafo, vea la puerta de escape, tenga un extinguidor. Y a veces en estas cosas estamos preparados, hasta con un seguro de vida, pero ¿cómo estamos cuidando el final de nuestra propia existencia? Pidamos al Señor para que nosotros nos examinemos siempre y veamos si estamos de acuerdo a ese fin que se acerca. Sentamos esta llamada, como digo, a despertar en el camino, porque el mundo nos adormece. Hay una propaganda bancaria que dice, la vida es ahora. Y en sabiduría, y en proverbios, perdón, también se dice, goza la vida porque nadie ha regresado. Y no nos han dicho si hay un futuro o no. Esto nosotros decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida de un mundo futuro. Preparémonos serenamente, alegremente para esa vida. Oremos por aquellos que en este mes recordamos que tal vez no fueron conscientes de que el futuro se acercaba. Hoy el Señor les perdone y nosotros preparémonos por intercesión de María Santísima a ese futuro que será el triunfo de Dios. Amén.